A la cuenta de 3, 1, 2, 3, saltando. La celda. Toma. Con las manos arriba. Una piba muy cumbiera, a las noches sale a bailar. Buena coma, salta cola y monedas para escabiar. Y cuando pasas por mi lado estoy re loco. Loco. Y tú no sabes que te sueño cuando tú te vas. ¿Cómo saber? Y re loco estoy colgado como un tonto. De tu sonrisa, tu mirada, luego tú te vas sin saber. Y me muero de amor por ti. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. A ver, a ver. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Sin parar, sin parar. Bueno. Las manos arriba otra vez. Bueno. Una piba muy cumbiera, a las noches sale a bailar. Buenas comas, alta cola y monedas para escabiar ahí. Y cuando pasas por mi lado estoy re loco. Y tú no sabes que te sueño cuando tú te vas. Y dices, reloj estoy colgado como un tonto. De tu sonrisa, tu mirada, luego tú te vas y dices a ver. Y me muero de amor por ti. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. Dices a ver. Y mi corazón revienta cuando te vas con cualquiera. Y yo me enamoré de ti. El grito de las mujeres, a ver a dónde está. Arriba, arriba, Caleta.